Europa, Yermo Capital. Os habla Three Dog, hablando alto y claro desde Radio Galaxia. Tiempo de noticias, muchachos. El tiempo para hoy, excesivamente violento, con posibilidad de desmembramiento. Más tarde ofreceremos nuestra previsión para los próximos 5 días. Gracias por escuchar, muchachos. Os habla Three Dog desde Radio Galaxia, la radio libre del yermo. Estamos aquí por ti. Y ahora, algo de música.